Ignacio Ramonet publica entrevista. Fidel Castro, biografía a dos voces. 100 horas de entrevista iniciadas a fines de enero de 2003 y terminadas en una cita en diciembre de 2005 serán publicadas bajo la edición de Debate. El editor de Le Monde Diplomatique publica esta biografía tratando diversos temas de la vida del mandatario cubano. Un extracto del libro acerca de la sucesión de Castro fue publicado en Diario El País de España ayer domingo. Castro, de 79 años, habla sobre la posibilidad de que su hermano Raúl tome su lugar a la cabeza de la isla cuando deba dejar el cargo. Agrega que pase lo que pase, será una nueva generación la que asume el poder. Al ser consultado sobre el posible derrumbe de la revolución en Cuba, Fidel Castro dice que esto solo sucederá si es que el pueblo cubano no corrige sus errores y deja que la revolución muera. Las 100 horas de entrevista contenidas en Fidel Castro, biografía a dos voces, se publicarán este 7 de abril en España.